Sí, definitivamente los ángeles están cayendo del cielo, ¿no? ¿Le vino qué trajo? ¿Le vino qué trajo usted hoy? ¿Qué? ¿Chocolate con leche, sí o no? No, porque leche, paila. No, es chocolate porque luego por ahí está feo. Comero todo. Thank you.

Now been given the all clear. This train is now ready to depart. Stand clear of the doors, mind the doors. Thank you.

Thank you.